La historia de Molly Mauler, el experto misterioso en criptoinversiones. En el mundo de las inversiones en criptomonedas, una de las personalidades más importantes es un experto que ha hecho ganar mucho dinero a sus seguidores. Sobre Molly Mauler escribí en el pasado e intenté conectarme con él en sus redes sociales, principalmente. Él mostraba vídeos en YouTube en los que mostraba las gráficas de los intermediarios financieros del mundo de las criptodivisas y hacía sus pronósticos profesionales. También solía escribir breves predicciones en Twitter. Nadie le había visto la cara a Mauler, aunque todo el mundo podía imaginarse que los mejores secretos sobre inversión se los guardaba para sí mismo. Quizá Mauler vivía en un lujoso apartamento en Miami o en la City de Londres. Algunos de sus vídeos superaban los 5 millones de visualizaciones. Y aunque los medios de comunicación habían hecho lo imposible para traer a Mauler a sus platós de televisión, todos sospechaban que Mauler no era más que un seudónimo, un nombre falso, un nick, y que el verdadero nombre del analista era un misterio. Porque así lo había deseado él. Mauler dormía en el mismo banco, en la avenida de Ribera del Loira, en una zona empresarial bastante desierta, ocupada por grandes empresas como Iberdrola o gigantes del mundo de los seguros. En verano dormía poniendo una esterilla de acampada en el banco y cubriéndose con su saco de dormir o alguna colcha. En primavera y otoño hacía lo mismo, pero con colchas más gruesas. Durante la parte más dura de los inviernos en Madrid buscaba recovecos en los puentes. Allí usaba una buena tienda de campaña y sacos de dormir preparados para las bajas temperaturas de la ciudad. El nombre de Molly Mauler era en realidad Santiago Braviato. Nació en Venezuela y emigró a España. En España salió adelante por medio de varios trabajos. Finalmente consiguió que le convalidaran la licencia de abogado y pudo ejercer derecho mercantil e internacional, en el cual era un reconocido experto. Pero Braviato cayó en una profunda depresión cuando su esposa le abandonó. Después de haber luchado tanto para establecerse en España, él no supo enfrentar esa ruptura sentimental. Sin motivos por los que seguir adelante, Braviato, una persona racional y decidida, tomó una decisión. Ya había trabajado bastante en la vida y podía dedicarse a lo que le gustaba, una vida tranquila, leyendo y dedicado a sus pasatiempos. Así que Braviato se hizo vagabundo y se abrió un blog, www.sincasaperocontablet.wordpress.com. Ese era el título. Allí escribía pensamientos de su vida cotidiana, hacía fotos con su tablet o incluso se grababa vídeos de su día a día, a veces con largas disertaciones sobre filosofía, política, las aves migratorias o a veces grabando periodos de silencio donde se tomaba un café y daba algunas migas de pan a las palomas que le hacían compañía. Braviato tenía en su wallet de criptomonedas 1,5 bitcoins. Mucho dinero. Aún así le gustaba el estilo de vida sencillo, pero todavía le gustaba más el don de la invisibilidad. Ser un vagabundo le había vuelto invisible. Si acaso era como el paisaje urbano, un elemento más de la ciudad, una mancha borrosa en los ajetreados ciudadanos, y era una delicia. En su vida en Venezuela y luego en España, en esos ajetreados años, corría de un lado para otro, siempre pendiente del reloj, de la agenda, del correo electrónico. Todo el mundo quería más de él, quería más y más de él, siempre cumpliendo obligaciones, personas, citas. Y ahora, por fin, era libre de todo eso. Por fin, era feliz. En su blog no tenía más que 23 seguidores. Algunos, como Rupert, le habían ofrecido no solo dinero, sino alojamiento y cena. Amablemente ignoraba esos ofrecimientos. Disfrutaba las noches estrelladas, la tranquilidad de las calles cuando todo el mundo había dejado las oficinas. Se reía solo de sus ocurrencias. Encendía su tablet y miraba las noticias. Leía los clásicos, que siempre se ofrecían gratuitamente en las bibliotecas públicas digitales. Escuchaba la radio online o miraba las películas gratuitas del catálogo de Amazon. Sabía que tenía que estar aseado y causar buena impresión, así que se vestía con sencillez, pero con elegancia, con un traje de pana fina, normalmente colores oscuros, con chaqueta, como si fuera un viejo bibliotecario. Las parroquias y los centros de ayuda le ofrecían 2 duchas gratis a la semana, así que siempre lucía bien afeitado y con el pelo cortado, su ropa lavada y a veces le ofrecían algo de comer. Gracias a eso, nadie le negaba la entrada a ningún sitio, fuera a la biblioteca pública de Diego de León, donde pasaba muchas mañanas, o sobre todo muchos días de frío, o en el McDonald's de Campo de las Naciones, donde los empleados le tenían un gran aprecio por su amabilidad. Muchos de ellos le invitaban a café y tarta cuando el responsable no miraba, pese a que él insistía en pagar su café. Siempre recogía con esmero su mesa y dejaba su bandeja en las zonas adecuadas. El café de McDonald's era muy bueno, pero el wifi era mucho mejor. Aunque muchas noches se quedaba hasta la 1 de la madrugada en el McDonald's o en zonas cercanas, en la zona de oficinas. A escasos 300 metros de allí también tenía acceso a un wifi abierto de una cafetería. Pero si acaso no tuviera conexión, llevaba consigo siempre varias tarjetas micro SD, donde tenía películas descargadas por torrent, libros, revistas y copias de fotos familiares. Su esposa Brenda intentó contactar con él en los primeros días de su petición de divorcio, primero de manera amistosa y luego por medio de un abogado. Además del divorcio, Brenda quería parte del dinero que tenían ahorrado y que él se dio prisa en transformarlo en criptomonedas. Además, vendió las cosas que tenían en casa y el auto. Todo lo vendió rápidamente, a un precio menor que el que hubiera conseguido de haber tenido tiempo. Su esposa no creía que se hubiera deshecho de todo el dinero y los escasos bienes. Las siguientes llamadas las recibió del abogado de su mujer. Dejó que soltara en un tono calmado todas las amenazas legales y le respondió con la misma calma. En su lugar, yo estaría preocupado por usted mismo, letrado. ¿Me está usted amenazando? En absoluto. Se lo digo porque temo que no cobrará sus honorarios escasos. No cuando el marido de su cliente, es decir, yo, se declara insolvente y lo vende todo y desaparece. Literalmente. Espero que tenga mejor suerte con su próximo cliente, letrado. Y a continuación, colgó. Fue a una tienda de segunda mano, vendió el smartphone por el que recibió 200 euros y nunca supo más de su mujer. Supuso que intentaría localizarlo y finalmente se quedaría frustrada y sin dinero. Y aunque ella no lo supiera, le había hecho un gran favor. La gente de las oficinas cercanas al banco donde dormía se acercaban a charlar con él, sobre todo los días de lluvia o cuando lo veían solitario y sentado en su banco mirando la tablet. Le ofrecían café y a veces dinero, que amablemente rechazaba. ¿Hay algo que pueda hacer por usted? Braviato se quedaba pensando. No quiero abusar. Aunque a veces necesito cargar las baterías para mi tablet. Claro que sí, faltaría más. ¿Pero solo eso? Bueno, no tengo conexión a internet y me encantaría tener wifi. Pero claro, no creo que eso dependa de usted. Y fue así como una de las vigilantes de seguridad se compadeció de él y le dio la clave de acceso wifi de los empleados para que pudiera conectarse a internet. en cualquier momento y en cualquier circunstancia en la que él estuviera, hiciera sol o hiciera calor, ya no dependía únicamente de la biblioteca pública o de la amabilidad de los empleados del McDonald's. Y aunque era cierto que tenía dinero suficiente para comprarse un buen smartphone y un plan de datos, de momento no quería. En su blog se sinceraba y contaba muchas de sus reflexiones. Decía: hay mucha gente buena en el mundo. No siempre la vemos porque están ocultos. Son ángeles de la guarda disfrazados. Algunos me han ofrecido dinero y muchos de vosotros también. Os lo agradezco, decía mirando a la cámara de vídeo, la cámara trasera de una tablet Kindle Fire 8, un modelo que le donó una ONG, al cual a su vez la había donado Amazon. Continuaba en el vídeo diciendo: de momento voy a vivir así. Sé que me haré mayor y no siempre soportaré dormir en un banco. O quizá caminar, tanto como camino ahora se vuelva una tarea pesada. Pero tengo un plan para ese momento. Según las entradas del blog, pasó más de un año con la Kindle Fire 8. Luego alguien le regaló un modelo que salió en el 2021, un modelo de 10 pulgadas, algo ligeramente superior. Movió sus tarjetas micro SD llenas de libros y películas, como quien hace una mudanza. Los años empezaban a pesarle. En unas de sus videoentradas comentaba lo siguiente: cuando cayó la nevada del 2021, pasé mucho frío. Por un momento pensé que tendría que ir a un hospital por la hipotermia. Unos policías locales me vieron en mi banco y me rogaron que fuera con ellos. Les dije que no iría a un albergue, esos sitios no eran seguros. Pero me ofrecieron algo mejor, un hostal. Me sentí mal por aceptarlo, pero pasé el invierno en una habitación muy cómoda y caliente, y entonces me di cuenta que no podía volver a las calles en invierno. En su bitácora escribió que iba a hacer un análisis para entrar en opciones de nuevas criptomonedas y en agresivas ventas en corto. Para ello tendría que estudiar a fondo. Tenía que preparar un estudio y hacer un análisis. Así que pasó aquella primavera, cada mañana en la biblioteca, donde había enchufes y wifi, para centrarse en sus análisis. Dedicaba hasta 10 horas leyendo y estudiando gráficas. Finalmente invirtió medio Bitcoin en sus inversiones, y en un mes multiplicó por 10 lo invertido, consiguiendo un capital más que holgado. Se despidió con un vídeo en el que decía lo siguiente: finalmente dejo las calles, amigos míos. Quiero dar las gracias a todos los que habéis tratado con respeto a este viejo sin hogar. Gracias por cada palabra amable y cada café. Os tengo en el corazón. Ahora seguiré mis aventuras, pero seré un anciano más. Al menos los inviernos no serán tan duros para mí. Sé que os alegráis. Podéis escribirme un email. Los leo todos y los respondo todos. Seguiré subiendo vídeos de vez en cuando, si no os habéis aburrido de mis charlas de abuelo. Os dejo. Me espera mi chofer de Uber. Un conductor de Uber le recogió y le llevó a un sencillo apartamento de una habitación, mucho más que suficiente para él. Al menos, el dueño le permitía el pago en criptomonedas.